El sentido de la movilización es la necesidad inminente que tenemos por la libertad de Belén, ya que lleva 2 años presa por ser pobre, por no contar con los recursos y por haber sido acusada inmediatamente sin haber escuchado su palabra. Las organizaciones que nos movilizamos hoy exigimos la inmediata libertad, que se termine con la causa y que se avance para la consolidación y la construcción en el aborto legal, seguro y gratuito. El fallo que la condena a 8 años de prisión es un fallo completamente armado por la justicia, justamente para tratar de disciplinar a las mujeres que decidimos sobre nuestro propio cuerpo, y en el caso de Belén es más brutal aún porque ella desconocía que estaba cursando un embarazo, de hecho tiene un aborto espontáneo, entonces está violando directamente el derecho al acceso a la salud. Y desde el punto de vista más general, creemos que es imprescindible avanzar en pelear por la libertad para Belén, porque no se puede asentar este precedente en tanto hay un gobierno a nivel nacional que dijo directamente que no iba a, por lo menos desde su punto de vista, legalizar el aborto, que estaba a favor de la vida, y eso es un mensaje político también para el periodo que viene, donde no podemos esperar nada desde el punto de vista del gobierno y mucho menos de la justicia. Entonces la necesidad de pelear en las calles y organizadas se vuelve tan urgente como en el ciclo anterior, donde en 12 años no se legalizó tampoco el derecho al aborto seguro y gratuito. Todo el país, en las principales capitales de las provincias y también en el interior. En el interior de Córdoba también hay varias localidades en donde se está movilizando.